Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 140, grabado el miércoles 21 de noviembre del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a... Así es, el Sensei. ¿Qué onda? En vivo. En vivo en el estudio. Y también tenemos a Tarkus en vivo en el estudio. Buenas, buenas y bochuda. Porque ya me harté a Julius también. Sí. Está bueno. ¿Qué supo? Ay, después de eso. En un par de días. Ajonjolí. El problema es cuando regresen al show aquellos. Que se bañen primero. Sí, cabal. A ver, uno chiquito negrito y el otro. Un cerotillo y un cerotón. Así que bueno. Así es, amigos, bienvenidos a este episodio de Comic Geekos. Lastimosamente no está Yurios ni tampoco está Britoman. Porque me lo comí. Porque se los comió. Pero estamos nosotros. Pero estamos nosotros y tenemos también a Zulu como Kono. Vamos a empezar. Este episodio, como todos los anteriores, leyendo unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí justamente enfrente de mí, y les daré lectura en este momento. Bueno, los que están viendo ahorita el video en Ustream, yes, podían ver a Tarkus haciendo la portada. Sí, y aprendiendo a hacerla en Ubuntu. Así que bárbaro, Tarkus. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Rodrigo Merino, y él nos pone: aquí hay unos regalos interesantes, quizás ya los conocen, pero por si las dudas les envío The Think Geek Gadget, unos relojes binarios de LED, ¿cómo se llama? Light Emitting Diodes, ¿son esos? LEDs. Así que para los que quieran ver, aquí están ahorita en pantalla. En binario. Esos son los relojes, miren. O sea que en todo lo que descifras qué horas son según el reloj, ya pasó. Ya pasó la hora. Ya pasó la hora y así es otro. Ya. Así que ese es uno. Y el otro que nos mandaron de Think Geek es Little Desktop of Horrors. Ah, es una... ¿Como una planta carnívora? Planta carnívora, me imagino yo, ¿verdad? Sí. Él le puede echar los dedos de la mara que ha secuestrado. Le pues, echa el mouse. Este es un set de plantas carnívoras, perfectos para el office worker casual que le encanta ver a insectos que se los están comiendo, así, siendo comidos por las plantas. Muerde insectos. Está interesante. Este es un buen regalo para Laura, ¿verdad, Sensei? Ah, claro que sí. Le encantaría. Le echa a las gatas. ¿Verdad? Está bien, está bien. Así que vamos a regresar aquí a la cámara. Y así que muchísimas gracias a nuestro amigo. Ah, por cierto, la tienda Geek por excelencia hasta hoy, donde yo sé, es thinkgeek.com. Ahí donde mandaron esos regalos. Espero que les sirva. Y un saludo desde Chile, Rodrigo Merino. Así que bárbaro, Rodrigo. Y un saludo hasta Chile. Tienda Geek por excelencia, ¿no? La de los cómics. Sí, eso. Sí, también, pues, pero... Cabrón. Pero es que nosotros no vendemos plantas carnívoras todavía, Sensei, entonces... Sí. Por cierto, ese es el Sensei, siempre se ve empañado, así con... Ah, como la foto de Bigfoot, no se ve claro. Cabal, no se alcanza, ¿eh? Hoy le prestamos el Tico Cam. Pero le prometemos que le vamos a tomar una foto. Sí. Ya sí, lo tuvimos que ir a más sacar de costó, la casa, sí, costó esa onda. Sí. Traerlo al estudio. Pelear contra dragones. Nuestro amigo Enrique González también nos manda aquí. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Quería aportar algo al tema de hoy enviándoles este video del podcast de CINET, que me parece lo más acorde a lo que podría ser los principales puntos de búsqueda para festividades. El orden de importancia podría variar por las marcas, precios. Bueno, ustedes decidirán. Amigos, siguen adelante con los buenos programas. Hasta pronto. Nos mandó dos videos de CNET. Yo voy a ver si los puedo encontrar online para poner los enlaces para que los vean. Porque sí creo que no es el lugar adecuado ahorita para ponerles esos videos aquí. Sí, correcto. Poner los enlaces para ver. Vamos a poner los enlaces para que los puedan bajar y los puedan ver. Cada quien. ¿Y ya los viste? No los he visto todavía. Ya los tengo aquí en la compu. O sea, los pudiera volver ahorita en realidad, pero. ¿Ah? Pero de veras. Ah, sí. ¿Que los quieren ver? No, hombre. O sea, poner los enlaces. Pero de veras. Vamos a poner los enlaces, pues, porque sí, para que vean. Aquí vamos a ver, add files. Chispas, no aparece. Ah, pues no. Bueno. Aquí está, CNET Top 5 Most Wanted Gadgets, dice acá. Ah, pero estamos hablando de gadgets. Sí, sí. Okay. Eso es lo que están viendo ahorita en pantalla, amigo. Voy a bajar el volumen aquí a la. Now, there have been a flurry of new gadgets released since we last checked in on our most wanted gadgets list. What old favorites have been bumped down from the list of your heart's desire? Let's find out as we count down CNET readers' most wanted gadgets. Son dos minutos. At number 5, the iPhone. Yeah. El número 5. That sets the tone, doesn't it? Que van a ser mejores los otros cuatro. Que los siguientes tienen que ser así como mujeres androides. You wanted it more when it was $600. Sí. Just more de Ubermatic. Coming in at number 4, the Sony PS3. ¿Por qué superó el iPhone? Falling 56 weeks on the list and reduced to standing on the iPhone's head to keep itself above water. Yo quisiera más el iPhone que el PS3, no por nada. Me serviría más. Sí. A big Samsung TV. Now your flat panel lust is unabated. And at under 2 G's, it's no wonder so many of you have this 46-incher on your wish list. 46 pulgadas. Muy chiquito. El Zen arriba del iPhone. Es que este es pagado por Microsoft. Pagado por Rick, ¿no? Sí. Rick Escamilla está diciendo como que yes. Before we answer that, let's check in on what you're actually buying. These are the top 5 most popular music players according to Shopper.com. El Nano. Pues no. All right. Those are the ones you're buying. But what gadget is the one you want the most? La chica inflable. The number 1 most wanted gadget at CNET La figuritas. Is La figuritas. The Apple iPod Touch. Yeah. Despite no FM radio, no expansion card, and a steep no price, teléfono. The Apple Magic still trumps creator. Preferiría el Trump's teléfono creator. También, fíjate. You crazy gadget fans. Fuera, you. Fuera. Watch out for that price drop. Yeah, whatever. Fuera, fuera. Gracias. Así que, bueno, pondremos el enlace. No es confiable esa lista, pero bueno. Ahí está el otro video también disponible. Voy a poner el enlace. El otro es los Top 5 Search Terms. No, sé que es, ahí está. Muchísimas gracias entonces a Enrique González por mandarnos esos enlaces y los pondremos ahí para que los puedan ver en el blog. Y con eso terminamos la bolsa de correo. Bueno, adiós. la bolsa de correo. La bolsa de correo. Porque me iba temprano a la casa. Chica, qué rápido. Fue rápido. ¿Había algo en el blog, Tico? O... No, había un link para otro webcomic, pero nada más. Que por cierto lo estuve viendo y estaba. Ese no lo vi, fíjate. No lo he visto todavía. No, estaba bien, estaba bastante bien. Interesante. Okay. No hay nadie, ¿qué es esto? Sí, como atrasamos el show un día, entonces puse ahí algo apropiado. Ya, no miren el show. No miren el bien, show. Bien. Y vamos a ver, entonces también en Podcastali, amigos, les recordamos que por favor pasen a Podcastali, voten por nosotros. Voten siempre por nosotros. Pero aunque estos días ha estado como abajo el sitio, no pude entrar a votar la vez pasada. No te creo. Sí. Aunque fue del trabajo, así que tal vez me bloqueó el servidor. Yo siento que es el servidor no que vos manejas. Problema, sí, no ha tenido. Se torna en contra mía. Autocensura, sí. No ha tenido problema últimamente para entrar a Gizmodo. Fíjate que sí, pero hoy no, volvió. Ahora tuve. Hoy volvió. Ah, ya. Sí. Ya. Porque yo no pude hoy. Bueno, el ranking nuestro ahorita en Podcast Alley es número 95 para este mes. Como siempre, de estamos 94. Arriba del 100. Yes, así que estamos. Top 100. Hay que ser optimista, top 100. ¿Y cuántos votos? Para noviembre. Uh-huh. Incontables. innumerables. Son 12 votos. Ah, pues sí, eran innumerables. 12 millones. 12 millones de votos. Así que a Beatnik maldito, muchas gracias por votar. A Endeavor 21 también. A nuestro amigo Rick. A Stephen Wolf. ¿Quién es? A Carlos Monroy 2. JRSC. Eddie. Dark. Sí. Y Guillermo Rodríguez. Gracias, amigos, por estar votando por nosotros. Yo también, ¿no? ¿Das? A Luis. Ah, Coronel Mostaza, bárbaro. Sí, sí. Hey, yo también voté. No, vos no. Aquí está, sí, R. Velázquez. Bárbaro. Así que muchísimas gracias por votar por nosotros, los comiquicos, y por estar ahí poniendo sus comentarios que siempre nos alientan a seguir con el show. Gran aliento que nos da. Un huelgo. Un huelgo. Chense una menta antes. Sí, por favor. Bueno, oh, vamos a continuar, señoras y señores, con... ¡Puta! Noticias. Va a ser de media hora este episodio. Vamos volando. A ver, aquí Kiko Man con las noticias, mira, la de noticia que traigo esta semana. La noticia que traigo es sobre la taquilla de la semana pasada. Uh-huh. Fin de semana pasado fue el debut de la película Beowulf. Es una película actuada por figuras computarizadas de los mismos actores que hacen el papel. O sea que van a ver a una Angelina Jolie computarizada. Mi pregunta es ¿por qué? Bueno, mira, la Angelina Jolie estaba como 3 meses embarazada cuando filmó sus diálogos. ¿Cuando filmó los diálogos? Sí, sí, sí. Ajá. Complicado ese proceso. Sí, claro. Bueno, cuando grabó los diálogos. Después tienen que pasar un proceso de demuxing para quitar el audio del video. Cabale, sí. Chuca. Bueno, la onda es que grabó sus diálogos, estaba embarazada y la escena en que sale, sale desnuda, así que mejor que salió. Ah, yo no la vi desnuda. Tenía un lazo como una... como, no sé, como un líquido... así como grumoso y café encima de las partes nobles. Líquido café. Medio asquerosín, no lo viste. Sí, sí. No, pero se veía como doradoso. Doradoso. O sea, brillante. Doradoso. Así como de popú de tierno. Eso. Había hartado zanahoria, ¿no? Chucos. Bueno, la cosa es que fue el premier de esta movie. Hizo 27 millones durante el fin de semana. Uh-huh. Y el budget o el presupuesto fue de 150, así que vamos a ver cómo le va. Yeah. De ahí estaba leyendo de que iba a debutar, o sea, debutó, perdón, en 1000 salas en tercera dimensión 3D. Wow. Así que había también en salas tipo IMAX. Uh-huh. Así que creo que esas películas así hechas en computadoras, pena, hacerlas 3D, IMAX y todo eso debe ser más fácil, ¿no? sí, seguro, y creo que 3D esta valdría la pena verla. Solo tendrás que renderizar con la cámara un poquito a la par de la otra y ya estuvo. Fíjate que no sé, a mí no me llama mucho la atención esta película, a pesar de que Neil Gaiman tuvo que ver. Uh-huh. No sé cómo va a salir al final. Sensei, no. Ahora, Stardust me super llegó. ¿Cómo fue? Bueno, de Beowulf, no. No, solo que McFarlane ya sacó las figuritas. A ver. No, hombre. Las figuritas de Beowulf. Sí. Escrita por Gaiman. Sí. No se hablaron para. Ah, puche, sí, cierto. Se están dando verga esto por es cierto. Lo único malo es que la Angelina no sale de Yoli, sino que de Monstra. Ah, no sale de Chulona. No. Bueno, ahí si se van a este sitio que se llama www.iwatchstuff.com, ahí han puesto un clip. Mi pregunta en ese caso, vos que sos el experto en las figuritas, sensei. Ahí está la escena de... Hace la Angelina hablando con un acento extrañísimo. Sí, hombre, a ver, ¿qué onda con ese acento? Está chorreando líquido, café. Uy. Cacal. Y el Beowulf se la pez. Que Beowulf Wolverine. Pero después sí, se hace monstruo. ¿Quién? Ahí está. Después de eso se hace monstruo. Sí. Se hace dragona. Bueno, dragona. Pero qué bueno, las expresiones faciales todavía dejan mucho que desear. Sí. Son las de la Angelina. No, es que no tiene expresión facial. Ah, sí. Está. Cabal. Ay, qué fuerte. Ah, Demon. I know. Te habla como el Don Corleone. Es el Brito Man con Julius en el cámara. Cuando contesta el celular, digo, pues. Sí, no pega en eso. Medio ocupadón. Sí. Bueno, entonces, ahí está. Yo tengo noticias. A ver, cuéntanos noticias, Tarkus, para esta semana. Bueno, la primera es que Christian Bale va a ser John Connor en la nueva película de Terminator. O sea, Batman va a ser John Connor. Sí. ¿Are you John Connor? ¿Dónde es Sarah? Sí, Sarah Connor. ¿Are you Sarah Connor? Eso lo dijeron esta semana. Sarah como Connor. Bueno, dicen que se va a denominar tentativamente Terminator Salvation, The Future Begins. Sí, no pueden hacer más largo. Muy mal título. Sí, demasiado largo. No sé más largo Terminator el título. Terminator 3 punto, o 4, ¿cuál es ya? 4 sería. Batman okay. Begins con que la 3 que ni cuenta. La rebelión de los republicanos. La película demócrata. Ah. Ah, sí. Hey, ¿ya viste esa película de Tit? ¿De qué se trata? Tit. Sí, una premisa toda. Sí, es una pelazón. O sea, Tit. No, Tit. Tit. De dientes. One giant teeth. Ah, Tit. Pues, es que es bien distinto. O sea, me decís, sí, Tit. Hay una película que se llama Tit. Yo la voy a ir a ver. Más si son dos, la segunda parte. Tit, tú. ¡Ah! Hay que ir a ver. Ves la otra, ves el derecho. Pero yo así sacan la tres y... Uy. Estás viendo, ¿cómo se llama? Total Recall. Sí, sí. The triple-breasted whore of Eroticon 6. Bueno. Sí, esa película es rara. Pero, ¿de qué se trata que esta? Para esta época del año pasado, me acuerdo que estábamos como esperando Spider-Man, Spider-Man 3, Ghost Rider, sí, un montón de películas, ¿what? Transformers. Hoy sí la leyó. Pero oí lo que es esto. Oí lo que estamos esperando para el otro año. ¿Qué es Teeth? A ver. Teeth es una película acerca de una vagina con dientes. Uh-huh. Y la virgen que la porta. No, hombre. O sea que te lo tratas de dar y te muerde. Te muerde el miembro. O sea, casi como aquel, ¿cómo se llama? El de. El quiz. O sea, un quiz de él. El gran vuelo. Los dientes. Bueno, y la otra que tenía. Hey, Shrek 4. Shrek 4 está confirmado que la van a hacer. No, bueno, pero la van a empezar o. Shark. Sí. O sea que va a salir 2009. 2010. Yep. Y va a ser 3D. No. Yo pensé que iban a dibujar así. Carboncillo. Sí, porque, como dice que les toma 1,000,000 horas hacer la película. Damn. Se va a llamar Shrek Goes Forth. Goes Forth. Uh-huh. O sea, Forth de cuarto, no de Forth. Ajá, cabal. Ok. Esa es una. Y la otra, la última. Vale. Es que, dígame. Solo una cosa. Dígame. La primera de Shrek, ¿cómo se llamó? Shrek. Shrek. La segunda. Shrek 2. La tercera. Shrek 3rd, creo. Shrek the Third. The third. Uh-huh. La cuarta. Goes Forth. Ajá. Por si han visto la serie llamada Blackadder, que es por Rowan Atkinson, por el mismo Mr. Bean. Mr. Bean, ajá. La primera serie se llamó Blackadder. La segunda serie, Blackadder 2. La tercera serie, Blackadder the Third. La cuarta, Blackadder Goes Forth. Nice. Qué imaginación la gente de Shrek, como que la están cagando. No, más me suena que es como dicen ellos, un homenaje. Entre comillas, homenaje. Homenaje. Cabal. Es un homónimo, perdón, homenaje. Es un homenaje. Fusil. Fusil, exacto. Bien conocido aquí en Latinoamérica como fusil. No es por nada, pero que. Bueno, y una y la última copia calcada. Noticia ajá. Es que para los amantes de G.I. Joe, como algunos ya saben, van a hacer la película. Uh-huh. Y Sienna Miller va a ser la baronesa. Por cierto, 99 Miller. No, Sienna Miller. Yeah. Y ya que estamos hablando también de Zulu como Kono, Kono. También para el 2010 va a salir Hawaii 5-0. No, hijo de puta. Así y que, la va a filmar en Australia. En Canadá. Nevando así toda la película. Chivo aquí en Hawaii. Five, o ahorita te digo quiénes son los que, si es que ya tienen casto, ¿no? El cadáver de MacGarry tiene que salir por lo menos. Grevoso, o los huesos de Zulu. Fíjate que con esta resucitación de todas estas series de los 80, uh-huh, ¿cuál no quisieran que regresara? Así tipo Automan o algo así. ¿Cómo se llama? Manimal. Manimal. O el hombre del Atlántida. Una bestia, la... No hay, no ese, hay ese este... hombre de la Atlántida solo era la, las que tenía aquí las, un, sí, las que te... cositas y que nadaba así. En las, no, en las manos como... tenía así como. Lo de, y tenía, fuera branquias, eso... tenía branquias o no tenía. Eso sí no me acuerdo. Por lo menos el hombre nuclear corría en cámara lenta, pero esa osa no tiene otra gracia. Nadaba en cámara lenta. Por cierto, mira, aquí el hombre de... Day 2010 solo está announced, no hay ni sinopsis ni nada, y solo se sabe que Christian Gudegast y Max Makowski van a hacer el screenplay. Puta, pero 2010 está como... ¿De cuál, perdón? Falta. Hawaii Five-O. Está como 3 años. Sí, no, y no hay nada, o sea, no tienen nadie confirmado, no hay cast. Es que es por la huelga de los escritores. Sí, cabal. Pero este chavo de Max Makowski está haciendo... Kung Fu, Mike, que va a salir el próximo año. ¿Te acuerdas? Kung Fu de la serie de tele Kung Fu, ¿verdad? De Pequeños Saltamontes y toda la onda. Sacó The Agency, que era una serie de tele. The Last Dance. Trabajó en Queer Eye for the Straight Guy en el 2003. Queer Eye. I don't know. Taboo en el 2002. Pigeon Extra. O sea, ninguna en realidad que yo... Que recomendaras. One Last basado Dance. Solo en sus... The Pigeon Egg curriculum. Strategy. No veo así como que haya trabajado en nada más. Y este otro chavo, Christian Gudegast, está trabajando en la película Speed Racer, en la película de Mexicali. Trabajó en A Man Apart y Beyond the City Limits, que tampoco no me suenan a ninguna que haya visto. A ver qué es. O sea que va a estar... Miren, y hablando de series viejas, ¿cómo salió? Hablando de viejas, ¿cómo siguió la mujer biónica? Pues según Britomán y Julio, que la han estado viendo, está mala. Está mala. Mala, mala. Dice que, por lo menos el Brito, creo que está diciendo de que se había degradado al malo de la semana, al monstruo de la semana. Yeah. O al villano de la semana, perdón. Uh-huh. Hasta ahí. Entonces. Que no les recomendaban. Y el Julio, creo que el último programa, estaba diciendo de que no, que ya le iba a dar en la nuca. A dar en la nuca. ¿Y la de Flash Gordon? Ya, no, la siguen haciendo, pero solo vimos el primer episodio y... Fuera. Sorry, algo atrasado. Pero tenía miles de veces. O sea, que ninguna serie buena... No. Heroes este año, está decepcionando. Y por cierto, Heroes solo hay como 3 episodios más y se acabó. Por el Writer's Strike. ¿Y qué hacen en ese tiempo los canales? ¿Qué ponen? Ni idea qué van a poner. Barras de color. Bueno, aunque estaban haciendo un trato para sacar nuevos reality TV shows. Porque eso supuestamente no hay mayores writing, así no hay que escribir nada. Okay. Reality. Ajá. Más reality TV. Bueno, aquí está. Aquí, si lo quieren ver en la página de themovieblog.com, está... Los problemas con la temporada 2 de Heroes. Ajá. Un clear plot from the start. O sea, terrible, pues. No había hyper trama. Hyper annoying kid actors. Hay kid actors. El ¿cómo se llama? El hijo de la Ali Larkin. Bueno, sí. Ese bicho nunca ha podido actuar demasiado. Mucho. Luego dice Boogeyman Let Down. El papá de del psíquico. Where the fuck is Siler? Ese es uno de los más votados. Que por cierto, ¿sabías que Siler va a ser el papel de Spock joven en la nueva película de Star Trek? Ahí donde va a salir también. Ahí va a salir también la... ¿Va a decapitar a Kirk? ¿Sí? ¿Cómo se llama ella? Ah, ¿eh? Decapita a Kirk. Pues sí, como con Siler. La oreja. Con la telequinesis. ¿Y sabías que la mamá de Spock va a ser la Winona Ryder? Se rumora. No me puedo acordar del nombre. Winona Ryder. Uh-huh. Así que vamos a ver. Otra de las razones dice Totally Useless Twins. La mamá de Spock era humana. Spock era. Él era medio humano. Medio humano. Entonces la mamá era. O sea que ella va a ser humana. No va a tener con las orejitas. Va saber, puntiagudo. A menos que así las tenía, pero era deformidad normal. Era cirugía plástica. Cabal. También de Cloverfield. Ah, ¿verdad? Cloverfield, aquí está hablando. Ajá. Sensei de Cloverfield. Uh-huh. Habla, maldito. Ah, que sí. Para eso te traje. Ya se definió que el título es Cloverfield. Uh-huh. No es la fecha del estreno. Había una campaña viral, ¿verdad? Que el primer teaser que salió solo se veía como con camaritas, uh-huh, filmando la ciudad, que edificios volando y onda así. Una fiesta y empiezan las bombas y... Uh-huh. y pero no te decía cómo se llamaba la película ni nada. Entonces ya salieron los siguientes teasers. Uh-huh. Y ahí sí. Ya es Cloverfield, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es Cloverfield? Pues el nombre no te dicen mucho con respecto, uh-huh, a qué trata la película, pero nombre raro realmente por una película de monstruos. Sí. The Leprechaun. Mira, no, es un monstruo de Godzilla que está destruyendo Nueva York. Ah, no te creo. ¿Sí? Como Mothra. Sí, el Capitán Ultra. O algo así. Cloverfield. Ajá. El campo de los clovers. Ajá, de, ¿cómo se llama? Tréboles. Tréboles. Amigos, para que hemos notado que en el foro ha habido poca actividad últimamente, entonces. No, hombre, sí está. Para está eso. Arde eso. Sí. Para eso, los invito a que pasen al foro a ver mi nuevo avatar. Aquí está ahorita en pantalla. Y creo que vamos a mejorar un poco los avatars, como para que regresen al foro. O sea, está entretenido la cosa que estamos platicando. Todos, ¿verdad? Los avatars van a ser enormes. Sí, todos los, así, ese estilacho. Aquí está otro sitio que se llama The Beat, de cómics. Ajá. Hay un artículo que vi ahí de que cuáles, ya que estuvimos hablando de webcomics hace poco, uh-huh, dice cuáles son los webcomics más populares. Ok. O sea, aquí un chamaco que se llama, bueno, no sé, de apellido Campbell, no sé cómo se llama, uh-huh, que hizo un análisis de tráfico en sitios y salió que el webcomic más popular... Penny Arcade. No. Lolly Loves Venom. No. XKCD. Ah, sí. XKCD. Buenísimo. Y me sorprendió porque es tan obscura la referencia que hace, uh-huh, de algunos de los chistes que no sé cómo diablos le hizo, pero parece que es el que más tráfico tiene. Buenísimo. ¿No? ¿Vieron el que les mandé el día de hoy, verdad? De Breakout. Sí, yo me meto ahí todos los días. Sí, sí. Solo yo entiendo los chistes. El siguiente es... Este no me lo podía realmente, tal vez lo vamos a incluir en el siguiente episodio, si es que hacemos alguno. Ajá. El siguiente es Cyanide and Happiness, o Cianuro y Felicidad. Ajá. Y después puso Penny Arcade. Interesante. Interesante. Así que, bueno, ahí se los dejo de tarea para que vayan a leer todos esos cómics. Nice. Por cierto, amigos, el día de hoy, ya definimos y decidimos quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Chuck Norris. No, Chuck. Hawk Chuck. Ajá. Es Huckabee. ¿Cómo se llama este charo? No sé. Mike Huckabee. An important policy message from Governor Mike Huckabee. My plan is secure the border. Two words. Chuck Norris. Yeah. No, hijo de... No va a pasar ni uno. Say it. Mike Huckabee's a lifelong hunter who'll protect our Second Amendment rights. There's no chin behind Chuck Norris's beard, only another fist. Mike Huckabee wants to put the IRS out of business. When Chuck Norris does a push-up, he isn't lifting himself up. He's pushing the earth down. Mike's a principled, authentic conservative. Chuck Norris doesn't endorse. He tells America how it's going to be. por cierto, creo que Mike Huckabee. I'm Mike Huckabee, and I approve this message. So did Chuck. Chuck Norris approved. Como que es de los creacionistas, al parecer. No. Al parecer. Wow. O sea, que es un conservador, conservador. Creationist. ¿Sí? No había nada. Pues, chica. Bueno, sorry. Hoy sí vamos a oír. Sí, no habla. Bueno, ¿dónde le damos? Yes. Puta, ¿quién? Bueno, Huckabee. Él va a ser el próximo presidente porque Chuck Norris no va a permitir que él pierda. Sí, cabrón. Bueno, reto a todos los gringos. Yes, sir. Muy bien. Round ¿cómo es? Roundhouse Kick. Bueno, amigos, también tenemos para ustedes, hemos preparado en este episodio brevemente, ya que no se encuentran aquí, podemos hablar de ellos tras sus espaldas. De los Comic Geekos. Sí, literalmente versus de los comiquicos. Así es, un literal versus entre Julio y Brito Man. Adelante. No, poderes. Tico con los poderes. Una breve descripción de los poderes de cada uno de ellos. El Julio tiene el poder de cancelar cualquier serie de la que él está leyendo después de tres cómics nada más. Sí, cabal. O menos. Hijo, bueno. Sí, cabal. El... Y con solo pensarlo, además. Cabal, sí. O sea. De eso trabaja, él solo anuncia, creo que voy a empezar a leer Superman. ¡Oh! Le caen así los cheques de que para que no lea. Sí. O sea, le regalan cómics así de otras compañías rivales para que quiebren. Para que se piquen leyendo otras cosas. Ajá, y que quieran a otras empresas. Right. Dispara barcazadas. Cabal, también tiene el poder de inventarse explicaciones que a primera oída suenan lógicas. Y bien razonadas, pero es puro camuflaje, señores. Son barcazadas. Sí, tras un análisis profundo de lo que en realidad dijo, ahí es donde empezamos a notar que falta sustancia. Métase en Wikipedia y van a averiguar que es pa. Todo lo que dijo. Ok, muy bien. El Brito Man. Brito Man tiene el poder adquisitivo de 50 hombres. De 50 geeks. Compra cualquier gadget, se le pone enfrente. Está bien, está bien. Tenía tres hermanos. Tenía tres hermanos, pero ya los vendió para comprar todos sus gadgets. Tiene en mente la habilidad que todos los golpes que tira son golpes bajos. Y le dicen el nombre de acero también. Pero los queremos mucho. Sí, bueno, sí. Felicidades. Sí, que va, ¿no? ¿No? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, no sé. Pues démosle entonces ya a Pencaso Limpio. ¿Quién gana? Bueno, es que fíjate que yo siento que el Julio empieza a ver el show y ya cancelan los chicos y ya se acabó. Sí, se acabó Brito Man. Se acabó Brito Man y todo eso. No, bueno, pero Brito Man puede comprar la pelea. Le paga a Julio para que siga vayendo. No, para que no vaya. Sí, cabal. Para que no vaya. Sí, cabal, ahí, firmale un cheque ahí, Brito Man. Sí, porque. Habla al micrófono. Ese Julio es, ¿cómo se llama? Es. Avaro. Avaro. Avariento, como aquella caricatura de. Ah, del pato de Lucas. El que le da riata al demonio está malo por el pisto. Porque también soy avariento, puga. Bueno, vamos, empezamos, entonces damos la vuelta rápido aquí a la mesa. Ey, pero faltó una arma un secreta de Julio, de Julius. ¿Cuál es el arma, otra arma secreta? El 8. ¡Puta! ¡Julio gana! Sí. Fíjate que Julio lo veo como mejor armado para este encuentro. Que... Sí, cabrón. No, y también es el que le lleva las cuentas al Brito Man. Sí. ¡Ah! ¡Puta! Es cierto. Es el banquero, ¿te comas? El banquero los geekos. Lo tiene de los. Él le lleva la cuenta, o sea que por eso es que el Brito gasta tanto y no sabe cuánto. No, solo le pasa la factura. Sí, yo creo que sí, Julio gana. Sí, sí. Por Marcacero, ¿por qué más? Cabal, sí. Por todo. Bueno, pero vamos entonces a ver este... El auditor de gobierno, el Julio Barcacero. ¿Quién gana todas las cuentas? ¿Sabe dónde están enterrados todos los cadáveres? De Jimmy Hoffa. Ahí lo tienen en el patio. Puta, no, así ya está difícil, fíjate. Yo creo... No está a la altura de la pelea. Brito Man. Sí, cabal. No llega al nivel. No. Sí, hombre. Sí, creo que sí, Julius. Julius. No era ese. Esta... O sea, le tira un rayo, ¿no? Un rayo. Le tira un rayo. A ver, Sensei, ¿quién? Chica, yo iba a dar el voto por Brito porque es malía cuando quiere. También sabe. Y cuando no quiere, sabe también. Cómo, taekwondo, ¿cómo se No, y está hecho de plomo. ¿Ha caído? ¿Cómo se llama eso? Ha caído, ha caído. No, y Aikido. Aikido. Aikido. Aikido. No, y está hecho de plomo, ya, ya. Sí, sí. También. Tiene plomo en sus venas. Sí, sí, sí. Pero creo que le. Se estornuda y ¡pum! Le gana. Balazo. Creo que vale. Cuando va al baño le suenan los cerotes. Un calibre 22. Caga monedas de plomo. Plomo man. A ver, Tico Man, ¿quién gana? Fíjate que va a ganar Tayuca, porque también el Aikido se me había olvidado. Es superpoder de Aikido. El Aikido y los huesos que mete Adamantium tienen plomo. Puta, no sé. No, pero yo creo que Julio lo tiene más la cola pateada, fíjate, porque por mucho Aikido y no sé qué, solo le dice, mira, me debes tanto y ya lo tiene sometido. Que Julio. Ah, bueno, no, yo le doy el voto al Brito, o sea, el único que... Va, espérate, pero... Porque un golpe bajo y ya quedó el pobre. No, te quedas hablando así, hablando de esa forma. Vaya, pero ¿por qué no hacemos una cosa que... Esa es la... Ese es el pronóstico. Ese es el pronóstico... Va, la otra semana que se den verga y vamos y le pegamos a la pelea. Lo ponemos así, tres rounds de Soul Calibur a ver quién gana. No, hombre, es que siga en el foro. Ah, bueno. Sí, en el para foro, que todos los escuchas. Voten. No, y le ponemos así un poll para que puedan votar. Ah, le vamos a poner un poll y todo. Okay. Pero de veras. Sí, no, lo vamos a poner ahí. Bueno, con eso cerramos. Entonces, ganó ahorita. Bueno, lleva la ventaja, mejor dicho, Julio. Así que, ¿cuánto va? ¿3-1? 3-1. Así que, amigos, en el foro, continúa esto, voten ahí. Y de una vez van a ver ahí a la chica de... que he puesto ahí de Avatar, que estaba bien. Y ahora entramos, señoras y señores, a la carnita de este episodio. Del episodio. La carnita del Avatar. Las carnitas. Bueno, amigos, bueno, más es aceite. Conoce sí, lo que los quieren. Para la vida. Son así como pista. Sí, sí, nos quieren mandar algo. Ustedes saben. Pues, bueno, compren. Aquí, mira, aprovechando de que es todavía antes de diciembre, que si compran ahorita algo en Amazon, todavía nos cae. Uh-huh. Hay tiempo de entrega. El viernes es Black Friday. ¡Ey, de veras! Es cierto. Mira, es el día más yuca de compras en todos los estados. Son cuando salen las mejores ofertas, tal vez. Yes. Pero en todo caso, queríamos aprovechar este episodio justo antes de diciembre para darles ideas de regalos geekos, de cosas chivas que tal vez hemos visto ahí en internet, que podrían ser regalos, bueno, autorregalos o buenos regalos para algún otro geek que conocen. Uh-huh. O sugerencias que ustedes les pueden dar a sus amigos para que les regalen a ustedes, no sé. Yes. Como estamos haciendo ahorita nosotros. Así que, vale, muchachitos. Entonces, bueno, le vamos a dar aquí, no sé quién quiere empezar. Vamos, pues, quizá vamos uno, así para dar la vuelta. Ah, eso, pero por categoría. Yo no quiero un uno, ¿no? Por categorías. O sea, no. General, lo así que quisiera, tipo open mic. Empecemos World Gordon, Peace. Con Tarkus. A ver, Tarkus. La paz del mundo. Sí, que la paz. Eso o mi South Carolina. La pasmada. Pero callada. La paz, man. Pero sin voz. No, con quién no importa. Igual no le voy a oír. pues no sé, mira. Como gadget. Un iPod. No, fíjate iPhone, que quizás no. El PlayStation 2, el Slim nuevo que van a sacar. Ah, el que va a ser hasta más pequeño, dicen, ¿verdad? ¿No? Puta. Creo que quizás. Tarjeta de crédito, ¿no? ¿Quién quita? ¿No? Va a costar como $100. Va a ser un DualShock 2 que se conecta a la tele. Pero que le quepa el CD. Y. $100, ya confirmado. Sí. Ok. Igual, ya tengo uno, pero. Confirmado no, todavía no. Es el rumor más fuerte que hay ahorita. Que va a valer $100. Sí, entonces ya el mío, que es el primerito que salió. Capaz va a ser del tamaño de un Walkman, de eso, de Discman. Ya sí. Por sí bien mínimo, ya casi el tamaño de una caja de CD. Y es súper delgadito. Sí. Y sí. Ese quisiera, ya para. Si viniera con Blu-ray sería para el baño. Máximo. No creo. Sí, digo, por $100 no creo que le van a poner Blu-ray. Pero mira, bueno. Estaba leyendo por ahí de que cuando salió el PS3 de 40 gigas, que creo que trae como funciones reducidas, o sea, no trae toda la compatibilidad con PS2 y tal, pero... Subió las ventas. Subió bastante las ventas que le ganó al Wii. Ah, en serio. Por una semana o algo así, como que bueno. Por una cabeza. Porque esa semana no habían Wii. Se le acabaron los stock. Sí. Tuvo que haber sido una tontería. Interesante. Pues ese podría ser. Ok. Yeah. Bueno, sensei, ¿cuál sería, qué es lo, algo que tú quisieras para esta Navidad? No gadgets, ¿verdad? Porque yo en eso estoy... No, lo que quisiera. Lo que quisiera, puede ser paquín, libro, gadget... La figurita. ¿Qué figurita? Ahorita quiero... Inflable. De las que enseñan a decir la letra O. Ajá. Ahorita quisiera... Bueno, sale hasta en mayo del otro año. Pero quiero el Duo Pack de Killing Joke. Duo Pack. El Duo Pack. ¿Sale la Oracle? No, sale el Guasón y Batman. De Brian Bolland. Ese es la figurita que más quiero ahorita. O sea, ya sería tu cuánto Batman y tu cuánto Guasón. Uy, no sé. Puta, que tenés el Silver Age, tenés el Kingdom Come, tenés el Justice, tenés. Uno japonés de no sé qué puta. El Hush. El de Dark Knight Returns. By Gaslight. Gotham by Gaslight. Ajá. ¿Qué más? El First Appearance. El 9. Mejor decir cuál no tenés, vaya. Bueno, una plétora. Hasta tenés el Composite Superman, que es medio Batman. Sí, que es medio Batman. Puta. Como el Baron Ashley. Uy. Un lado culero y el otro lado. Sí. Mitad Batman y mitad Robin. Damn. Bueno, pero ese quiero. Ok. ¿Y cuánto vale? Puedes hacer una liga de la justicia Batmans. Sí, o sea, ¿cómo se llamaba ese de Grant Morrison? ¿Cuál? Que salieron el puño de Batmans. Ah, de el club de no sé qué. ¿Y lo leíste? No. No lo leí. No. Piensa que estaba bueno. Sí, bueno, Grant Morrison. Next. Bueno, a ver, Tico Man. Bueno, algo que sí me gustaría, que acabo de ver aquí ahorita en internet, es que acaba de salir la película Bender's Big Score, la película directo a DVD de Futurama. Ajá. Ya salió, entonces eso me encantaría, pues, que es algo que la serie me llegó y pues DVD también está, es la continuación de la serie. Primera nueve episodio, creo que puta, con 2 años. Pucha. Así que bueno, bien. Yo me voy a ir high tech. No, hijo de puta. Así que no sé si ustedes han visto el Nokia N810. Sí. No. Pues es una tableta como del tamaño un poquito más corto que un iPod, una pantalla ancha. Y tiene un keyboard que se desliza por la, así hacia abajo. Y lo mejor trae Ubuntu preinstalado. Un tipo de, no es Ubuntu, sino que es un tipo de Linux, de Debian. Uh-huh. Y wireless, tarjetas de expansión. Es una mini computadora. Es una mini computadora. Está entre lo que era un PDA y una laptop. Puta. Pero en el tamaño de una tableta. Entonces ellos le llaman el Internet Tablet. Y tiene Bluetooth porque para poderse conectar al Internet a través del celular. O trae Wi-Fi para conectarse donde haya Wi-Fi. O sea... Chivatada. Una chivatada, sí. Así es. Así que eso, sí. Y trae Firefox o Mozilla, no sé cuál de los browsers. Y toca Flash Movies, o sea que el ¿toca qué? Flash Movies. Ah. Sí, también, claro. Yo tengo que estar bajando, subiendo Windows. El mouse más rápido de lo este. Sí. Así que ese está. El Nokia N810. ¿Y es celular? Caro. O sea, ¿puedes hacer llamadas o...? Puedes hacer llamadas a través de Skype. Puta. Porque corre Skype. Ajá. Pero no tiene... Solo a través de Skype. Es que no tiene las guts de un celular, sino que es una computadorcita, ¿verdad? Con Wi-Fi. Mira, y hay una laptop que estaba viendo ahí, una Ecos la no, 3E. La triple A, triple Asus. Asus, triple E. Ajá. Que vale como $300 o algo así. 400. Una laptop. Baratísima, pero es una osada puta, que... pero desechable. Vale $299. Pero la Mara le ha instalado Leopard. No, perdón, OS X. O sea, hay un hack ahí para instalarles. Sí. Okay. Y o también la traen con Ubuntu, lo que sea, para ahorrar pisto. Viene con una versión de Linux Sí, no es Ubuntu, es otra versión. Ah, pero bueno, Linux. Pero está súper liviana. Tiene una... Hay dos versiones. La versión de $400 es la que trae 8 GB de RAM, 512 mega de... 8 GB de RAM. Es que no traen disco duro. Ah, claro. Entonces el storage de ellos es como un flash. ¿Es como qué? Es un flash. Memory, cabrón. Y este... Hay dos versiones. Una con una versión de una pantalla de 7 pulgadas y otra con una versión de 10 pulgadas. Y o sea, para sacar de agua es la tosita. Fíjate que te conectas al internet, o sea, trae OpenOffice, trae... Está como la computadora de Walmart, de $300. La computadora, de 200 era, de 200. Fíjate. Que esa es... Sold out. Esa es una computadora de escritorio. Exacto. Bastante cholerita. Si Walmart 200, Everex GPC, dice. Pero esa viene con aplicaciones, en una versión de Linux. Ajá. Y aplicaciones todas basadas en web. Todas basadas en casi en Google. Por eso le dicen que es el GPC, porque es el Google PC. Porque en el desktop están en enlaces. Si quieres escribir una carta, un documento, OpenOffice. Ahí está Google Writer. Google Writer, sí. Ajá. Pero también trae OpenOffice. También. Y si quieres correo, ocupas Gmail. Si quieres... Spreadsheet. Google Spreadsheet. O sea, todo es online la onda. O sea que... Por eso es que no necesitas hacer un super maquinón. Chivo. Solo buena tarjeta de red, prácticamente. Excelente. Buena tarjeta de red y... Very cheap hardware. Y como también, por ejemplo, en la máquina donde está ahorita Tarkus trabajando. Esa tiene 512 MB de RAM. Haciendo la puerta. ¿Tiene qué? 512 MB. Y... o sea, vos sentís que estás súper bien, ¿verdad? Responsive. También. Se la vuela. Bueno, eso yo no sé. Bueno. No vamos a ver ahí esa parte del escritorio. Es lo que... No cambies la toma de la pantalla. No, hombre, ese es el vacuum. Ese es el sacapunta, ¿no? El sacapunta. Pero Tarkus, ya se hizo el Latin Tech Talk. Sí, a ver, dale, Tarkus, ¿cuál es tu segundo pick? El pick. Va a demandarme la 102. No, no, ya la no femenina. Eso. Mejor pegar el gritillo, Marmán. ¿Sí? Eso sí es. ¿Está? Ok. Tal bueno, trajo la lista. La lista. Ya tengo lista la lista. Bueno, ajá. El segundo. No sé, fíjate que lo que quiero es conseguir el libro de Civil War. El libro. Recopilación. Sí, ya sí, toda la recopilación. Malo. Yo sé que el sensei va a pedir countdown. Peor. Más malo. Va, pues. Malo. Quiero conseguir ese libro. De hecho, quiero conseguir ese y si ya estuviera disponible el de World War Hulk. Acaba de terminar. Sí, pues sí, los dos están malos, pero lo que pasa es que marca para mí como el regreso a los cómics y de pronto es valor nostálgico. Sí, tiene valor nostálgico. Está bueno, Hulk solo el final malo. No me lo conté, que no lo leí. El paperback de Civil War vale $16 en Amazon. Está bien. Okay. Y eso es si no pedís todos los libros adicionales, porque hay un Civil War de Spider-Man, un libro sí, de no, Civil no, War no, no, no, yo el los el cuatro fueron la, siete, ¿verdad? La Bill miniserie de 7 partes. Ah, esa misma. Esa quiero pedir y bueno, que vengan los otros dos paquines de One More Day y ya. Creo yo. Okay. Sensei. Bueno, como ahora van paquines, yo quiero el dossier negro. Mal. El Black Dossier. De Alan Moore. Por cierto, ¿y no se van a echar el videín de Alan Moore? De los Simpsons. Ah, sí, por cierto. Hay una parte ahí que querés que ponga a ti, ¿cómo? Una parte en específico. Tal vez cuando sale hablando de Alan Moore. Bueno, vamos. ¿Te acuerdas en qué uy. Momento de la historia? Al principio, es como el... Vamos a ver aquí entonces. Primero 5 minutos tal vez. Jeje, no es ese, es este. Vamos a adelantar un poquitín. Este fue el episodio de Los Simpsons. Más adelante. Hey, Robin. Robin. No, mucho más adelante. Pop Out Claws. Fue el episodio de Los Simpsons del domingo pasado en Gringolandia. Uh-huh. Fue uno de que abren una tienda de cómics rival enfrente de la fabulosa tienda de cómic que sale siempre ahí. Uh-huh. Y invitan a unos autores a firmar. A firmarla. Y uno de esos autores es Alan Moore. Ahí. Vamos a adelantar un poquitín más. Sale también Art Spiegelman, que es el que hizo Mouse. Ahí está abriendo la tienda. Sí, correcto. También sale el ¿cómo se llama este chavo? El que escribió Ghost World. Oh. Sí, bueno. Adelantale un par de minutitos ahí. Todavía, vamos a adelantar un poco más. Este mar no traía lista. Es que no sé en qué momento salen. Otro poco. No, atrás. ¿Me adelanté? ¿Te pasaste? ¿Acá? Ah, pues no. No te pasaste. A la cochala. Después de eso. Pues sí. Aquí están. Ahí está. Está bien. Espérate que se están peleando. Va, están firmando. Look at all these alternative comic book creators. Alternative comic. Alan Moore, Art Spiegelman. Oh, Dan Klaus. Dan Klaus, yeah, I really identified with the girls in Ghost World. They made me feel like I wasn't so alone. Yeah, yeah, whatever. Do you know anyone who works at Batman? Because I really want to draw Batman. I'm awesome at utility belts. Check these out. This is where the Batman keeps his money, in case he has to take the bus. Alan Moore, you wrote my favorite issues of Radioactive Man. Alan Moore. Oh, really? So you like that I made your favorite superhero a heroin-addicted jazz critic who's not radioactive? I don't read the words. I just like when he punches people. How do you make his costume stick so close to his muscles? Mr. Moore, will you sign my DVD of Watchmen Babies? Watchmen Babies? Which of the babies is your favorite? You see, what those bloody corporations do, they take your ideas and they suck them. Suck them like leeches until they've gotten every last drop of the marrow from your bones. Yes, hey, Alan, Teacup, look. Why don't you chill out? Teacup. Very well. Ay, la pequeña Lulu. Oh, little Lulu, I love you, Lulu, just the same. No. Feliz. Bueno, ahí vamos a dejarlo. Ahí sigue saliendo... Después es la liga de freelancers extraordinarios. No. Se dan reata ahí. Así bueno. Que está bueno para que lo puedan encontrar y leerlo. El Blacktosier vale $18. Sí. Aprox en Amazon. ¿El cuál? El Blacktosier. Ah. A ver, explícate cómo han explayado. No, dale. ¿Qué es? Es el tercer libro de la serie de la Liga Extraordinaria. Uh-huh. ¿No? Dicen que está bueno. Los reviews que salen en Amazon... Personas que he leído y que está excelente. Uh-huh. Así que creo que me lo voy a dar. Lo que yo leí es de que no es realmente otra miniserie, sino que es como un source book. Para el futuro. Para el futuro, o sea, para que entendas todo lo que va a pasar en la siguiente miniserie. Uh-huh. Así es. Pues no lo compro. No, o sea, decir que empezó así como un source book, pero que trae un vergo de historia. A plétora. O sea, que no es un cómic, sino que trae prosa, trae historias en cómic. Prozac. Ajá, sí, para que si te también inunda. Si es Alan Moore, para que lo entendas, tal vez. Sí, un poco Prozac. Bueno, dale, Ticomán. Vaya, esta. Ya el sensei le pasé el link de mi wishlist en Amazon. Ajá. Así que. Pero y ahorita estoy en Amazon también viendo este mi lo asustó. No, hombre. Porque ahí tengo varias cosas. Carísimas. Bien caras, o sea, es que realmente, por lo menos en mi caso, no sé si así les pasa a ustedes. En mi caso, yo no tengo muchos gastos, no estoy casado, no tengo hijos. Así que todo es para mí, todo mío. Entonces, las cosas que me gustarían, la mayoría ya las tengo. O sea, son películas, figuritas, cosas así. Las cosas que me gustaría que no tengo es porque son muy caras. Cabal. En mi wishlist, puta, solo babosadas caras. Bueno, hay unas cosas ahí medio baratonas, pero son cosas que yo me pudiera comprar. Yeah. Las que no me puedo comprar, por ejemplo, está la figurita de Masterpiece de Starscream. de Transformers. Una figura que vale $239. Puta. ¿Y cuánto te costó el avión que compraste la vez pasada? El... 170. ¿Y era un...? Ese era un Baritech, ese era de Macros Plus. 200. Sí, por una figura está paloma. Pero esta es... deja ver... Es transformable. Vuela, por lo menos. Mira, para lo que vale, vala. Que transforme solo. Ya. Es transformable. El está pintado de tal forma que se ve así como que acaba de salir de una batalla. Uh-huh. Así todo cachimbeado. Trae un verbo de detalle. Se ve exacto como la figura de la serie animada. O sea, no se ve como la figura de Starscream original que usted compraba en los 80, que todo tieso, sino que este tiene puntos de articulación hasta en los dedos. Puta. Nice. Bueno, por esas bolas creo que es lo menos puta, que puede esperar. Pero, bueno, a huevo. Entonces, y canta. Estoy tratando de ver aquí. No sé por qué eso, que creí que estaba cantando la pequeña Lulu. Lulu. Trae una figura chola también. Como de 12 pulgadas. ¿Y cuánto pesa? Te no sé, pero también es metálica. O sea, no solo plástico. Sino que cromada y de 12 pulgadas. Bien. O sea, que aparte de mandarla a traer y que te cobren 200 y la guana, te toca pagar el envío. El sobrepeso que es ahí si te la metes. O sea, que ese sí es un acto sexual. O sea, que es cromada de 12 pulgadas y te la meten. Alas, vamos bien. Te la meten los de Transexpress. Lo más paloma que tiene alas. Todo tiene que fuera Cotex. Con alitas. Con alitas. Cotex. Pues está buenísima. Está un detalle palomísima. Hay figuras Masterpiece también de otros personajes. Está Optimus, está Megatron. Uh-huh. Por cierto, la de Megatron. Esa figura es transformable siempre, una pistola a escala. Ah, ya. Esa, o sea, sí. Hay una ley en los estados de que las figuras, sí. O las pistolas de juguete tienen que estar pintadas de anaranjado, una onda así, porque antes sucedía que a veces los ladrones agarraban pistolas de juguete para asaltar gente sin tener armas reales. Entonces, esta, pues, yo creo que sí te arrestan, ¿no? Porque parece una pistola. Sí, pues esa era todo el mundo esperando el hace 2 años, la de Megatron. Sí, no, buenísimo. Y Cabal decía, te ponía abajo, mire, tiene que venir pintada, así que no viene mint. Mm. Si no, no pueden entrar. Si quiere la compra, si no, jodas. Hay una de Skywarp también, que es otro de los aviones. Que está más barata, fíjate, vale solo 114. Uh-huh. No, no sé si trae menos detalle o qué. ¿Y cuánto mide? Oh. No es lo mismo, pero... No es lo mismo que el otro. Okay. A ver. ¿Qué otra? Es un F-15. Ay, tu DVD del Spider-Man. No, eso ya es para el otro. Sigue, Mar, sigue. Spider-Man, ¿qué? Spider-Man. Sigue. Bueno, yo. Ya hablando de videojuegos. Ya que. Videojuego. Siempre siguen saliendo juegos nuevos para el Play 2, pero de volada, ya ver, al fin con el Apple TV logré ver el contenido de alta definición en mi plasma, donde nunca había visto nada en alta definición desde que la había comprado. Con el Apple. Y ya hay unos podcasts en High Def y cuando los ves, pues ya quedas con la boca abierta. En realidad es una gran diferencia, pues ver ya High Def en una pantalla de esas. Buscar películas High Def. Entonces, no, yo quiero juegos ya en High Def. Entonces, pensando, no hay. Por eso te digo, pensando cuál sería mi compra, cuál sería un aparato que pondría en mi wishlist, tendría que ser ya una consola de nueva generación y quizás agarraría el 360, fíjate. El Xbox 360 sobre el Play. Pero ese trae para High Def ya. ¿Sí? No tienes que comprar externo un volado High Def. No. Ya tienen la salida composite, el cable para con salida compuesta. ¿Pero siempre fue así o es reciente? ¿El Xbox 360? No. No, es que mira, ¿la salida? Ajá. ¿Siempre la trajo? Siempre lo trajo para la salida de los tres component. Es que el component, ese lo trae el PS2 que yo tengo. Ajá, exacto, pero la señal que manda el PS2 es de, es composite, pero de 480p. Ah, ok. Oh. Mientras que son 480 líneas desde arriba hacia abajo. Y P quiere decir que es progressive, o sea que es lo más que no está in interlaced, o sea que no está entrelazado, cambiando una imagen a la otra. Pero el Xbox 360 ya tiene todos los guts adentro para mandar señales de 1080p. Ajá. Ah, entonces ya te da una imagen. Pero vale, si vos vas a un lado, alquilas o compras una película, yeah, HD, en HD DVD, ajá, no la puede tocar. No la puede tocar, porque no tendrías que comprar externo. Tendrías que comprar el player externo. O sea, lo que sí tiene es salida HD. Cabal. Es que en realidad, ahorita todavía, ver películas high def en yo quiero que se acabe la guerra entre esos dos. Pero para juegos, sí quisiera ya ver, porque vos ves en hay un par de podcasts buenísimos de ahí que se llama OneUp.com, que es un blog de donde hacen reviews de los juegos, de juegos y cosas. No, OneUp.com es un grupo de mara. Ah. OneUp es una revista también. Es una revista, ¿verdad? Uh-huh. Ah, bueno, entonces es una revista de gamers. De una revista. Y el podcast sacan screenshots y toda la cosa de los juegos y videos de ya la en juego, bueno, y ellos hablando. El juego es bueno por esto, por lo otro, no sé qué. Y cuando vos ves esos juegos del Xbox 360 y del Play 3, o sea, quedas con la boca abierta la calidad de las imágenes. Que... ¿Vos querés un Xbox 360? Yo diría un Xbox 360 porque es el que más juegos tiene ahorita. Sí, cierto. Y son juegos buenos, pues. Mientras que el Play... Y a mí, ¿sabes qué pasa? A mí me da no sé qué porque yo siento... Algo me dice que Blu-ray no va a ganar la guerra. Entonces, yo voy a tener después un PlayStation 3... que solo me va a servir para jugar juegos y un par de películas viejas que compré porque ya no sacan las nuevas en ese formato, o sea, me da... Sí, tenés un buen punto. Me da no sé qué. Pero igual, ahorita la guerra como que está algo lejos porque la adopción de players y la venta de lo que no me compraría es un Wii. Los formatos son bien lentas ahorita. Sí. Y yo no, lo que sí no me compraría es un Wii. Eso es lo ahorita porque siento que es... La putea rica. No, pero es que también, come on, es más de lo mismo, ¿me entiendes? O sea, es más de la misma graphics. Y a mí los graphics tienen que ser bien impresionantes. Rick, putealo. Sí, eso es cierto. Yo o sea, no puede ser nada. El control, es chivo, puede ser un puño de cosas y todo. Pero no es un next generation. Ah, bueno, acuérdate que el enfoque de ellos es no que es sea divertido. O sea, no es que le gane tecnología a los otros, ¿no? No, simplemente que sea jugable. Pero yo quiero ver high definition. Queremos sangre. Queremos ver la sangre. Pero es que son dos tipos de jugador diferente también. El sudor de la mente. Como cuando jugabas Tomb Raider, el nuevo. Legends. Anniversary. Cuando, pues, ¿sabes que cuando la chera? En esta tele, en esta telecita chiquita, por cierto, vamos, para que puedan ver de qué tele estoy hablando. Vamos a hacer aquí un efecto palomísimo. Sí, va a ser un efecto medio extraño, pero aquí va. Esta es la tele del estudio A. Es una tele como de 14 pulgadas, chiquitilla. Y en pero 14 pulgadas, toda la tele. Sí. Con todo y antenas. Y esa es la antena. Es la circunferencia de todo. Sí. En esta tele es donde normalmente me tocaba jugar Play 2. Exiliado. Sí, porque mi hija y mis hijos en realidad se apoderan del plasma para ver Discovery Kids. Pero o sea que por lo menos pueden ver Lazy Town. Nítido. Fuck yeah. Sin embargo, en esta tele chiquita vos ves el Tomb Raider y vos ves a Lara Croft y de repente te metes en una cosa donde estás nadando y salís y de repente ves como un blur extraño en la Lara. Digo, ¿qué es esta onda? Cuando lo veo ya en el plasma con los tres, ajá, está mojada. Wow. O sea, y vos ves la luz cuando le refleja en lo mojado, o sea, un efecto chivísimo. Y a medida vas corriendo y todo se va a empezar como a secar, se va secando húmeda. Poquito a poquito. Me gustaría verla mojada. Sea, y eso que no es un Play 3, pues, o un Xbox 360, ¿verdad? Yo me imagino ese juego, un Xbox 360, debe ser una belleza. Te salpica el agua. Sí, cabrón. Se chispella. Se chispella. Así que bueno. Eso quiero, Mar. Yo quiero un Xbox 360. Ese sería quizás mi parte de mi wishlist. Ok. Y paz mundial también, pues, pero. Pero primero el 360. Es secundario. Sí. Ok. Va a estar Chris. Y esta es la última vuelta porque ya llevamos a la hora. Sí. Así que. Lo logramos. Bueno, lo otro. Hablando de osadas. Puta, lo que quiero es ya poder por fin comprar la expansión de World of Warcraft, de Burning Crusade. Puedo hacer una mini descarga de frustración. Dale. De lo que me. Bueno. Salió soplado. Hace poco terminé. Llegué al nivel 60 en el Warcraft normal. Ey, ya salió el número 1 del cómic. Ya. Sí, ya se puede pedir. Ya se puede pedir a señor Torres. No, pero yo quiero pedir el de verdad. Bueno. Okay. Lo hubieras pedido hace 3 meses porque. Sí, vea la sí, puta. Bueno, está bien, señor Torres. Bueno, lo que me pasó es esto. Terminé, llegué al nivel 60 y de pronto, porque me había propuesto que quería llegar al nivel 60 para después comprar la expansión del Burning Crusade. Uh-huh. Llegué al nivel 60, me di cuenta que podía hacer un upgrade en la página de ellos. Podía bajar todo el Burning Crusade, incluso me regalaban 10 días gratis para probarlo, y después yo hacía mi upgrade de mi cuenta, me costaba $29 hacer el upgrade de mi cuenta anterior al de la expansión. ¿Pero ya pasó la oferta? No, ajá. Fue peor que eso. Uy. Jugué los 10 días el Burning Crusade, es impresionante, la expansión es increíble. Bien expandida. Bien expandida. A todo lo que da. Oh. Y el problema es que se acabaron los 10 días gratis que me habían dado. Entonces dije yo, bueno, voy a hacer el upgrade. Me meto y no me aceptaba la tarjeta de crédito. No, entonces mandé una carta y me dijeron, no, que tiene que ser una tarjeta de crédito diferente a la que en la que le cobramos la mensualidad. ¿Por qué? Ok, no entendí por qué, pero bueno. Mismo pisto. Metí otra tarjeta y me dijo que era un número inválido. No, te dijo, este número no, inválido. Ajá. ¿Cómo? Bueno, inválido. Así como tenés una llamada perdida. Entonces, y dije yo, bueno, voy a probar con otra. Probé con otra tarjeta de crédito y me dijo lo mismo. He probado con 4 tarjetas diferentes y no puedo hacer el upgrade. No, y estoy estancado en nivel 60. Oh. Okay. Y la mara. Ya, entonces no lo entiende. Que quiero es por fin comprar la puta expansión. ¿Y no la puedes comprar en Amazon? No, vamos es que a hablar un... después. Carlos, ahí, cuando compras la expansión, simplemente es una actualización a la cuenta. No es algo que te va a caer un disco extra y... No, claro, lo que pasa es que ya bajé la expansión, ya la tengo en la compu. O sea, entonces lo que tengo que hacer es mi cuenta, le tengo que hacer el upgrade. Mm. Entonces hay dos caminos, o compras un retail version del juego y metes el código que trae, o haces el upgrade online. Ajá. Online no me deja. Entonces me están obligando. Y no puedes ocupar PayPal ni nada de eso. No. Yes. Te pide un número de tarjeta de crédito. Tiene que ser por tarjeta, ¿no? No hay PayPal que valga. No hay ninguna otra forma de pago. Qué tontera. Y lo que pasa es que el mandar a comprar un retail version, porque aquí no hay, me cuesta $45. Que son 20 más que si hiciera el upgrade online. Uh-huh. Así es que eso es lo que quiero. Por fin ya poder comprar esa bozada. Ya está. Estás peleando para que acepten tomar tu dinero. Sí. Imagínate. Sí, que puta, yo... qué irónico. Sí, es como Apple que la semana antepasada decidió que no podés comprar un iPhone con cash. Tenés que usar tarjeta de crédito. Puta. Your cash is no good here. Y solo puedes comprar 2 por persona. Y solo 2 por persona. Jódense. Sí. Y te entrevistan primero para vendértelo. You are not worthy. Sí. A ver, pues eso quiero. No tenés el estilo necesario. Sensei, un tinte para pelo. Sí. Cabal. Pero glostura. Pero tinte blanco. Porque todo quedó blanco. Para no que solo pareje. El mechón. ¿Qué está? El mechón. El super mechón, amigos. Pueden verlo ahí. Mechón de Pepe Le Pew. A ver, ¿cuál sería tu otro accesorio o qué pondrías en tu wishlist? Puchi, es que me han estado hablando en chino yo de eso. Otra figurita. Otra figurita. O un paquín, o un libro, o una... No, otra figurita. Una figurita de McFarlane. Pero de McFarlane, de todo. Todo vergueado por Neil Gaiman porque le hizo Beowulf. No, o sea, y no es por bayunquear, sino que por, sí lo estoy esperando. Ah, o sea, que vos crees que yo estaba bayunqueando. No. Versus. No, el otra vez, el Tupac. Tupac Shakur. Yeah. Es un rapper. El six pack de dos. El six pack de dos. D-O-double G. Okay. De Flash Gordon. ¿Ah? What? A ver, ponlo. Espérate, estoy... O sea, vos decís, el efecto de la una cama, figurita encima. De... Ahí está. De ese puta y... Y de Ming. Y Ming. El despiadado. Ah. Pero basado en... Su hermano Osmin. La... Benjamín. Benjamín. Osmin. Pues sí. Okay. Toma, fíjate que nos ha hecho falta uno. Sí, estaba tratando, pero no, hasta ahorita. Fíjate. Pues sí, pero diseñados por Alex Ross y y de la película. Ok. Flash Gordon's Alive. Cabal. El diálogo. Entonces, lo vienen arrastrando desde septiembre, la anunciaron hace... Ya de estar bien rayado. Sí, claro. Sí. Todo rayado. Hace un año más o menos, más de un año, y no sale la babosada. Figura de... Es que no lo entendieron bien, en vez de 12 pulgadas le hicieron de 12 pies de alto. A huevo. Y bueno, y nada más películas, ya vinieron las que quería para la bebé. Shrek. Hoy vino Pato Rusito. El niño cacique. El niño... ¿El qué? El niño cacique. Casi que le vino la... Casi que niño. Así el que... niña. Nada más. Nice. No more. No less. Veamos entonces, Tico Man. Pues siguiendo con los Transformers. Y uno que tenía aquí era... También de figuritas, hablando de eso. Uh-huh. Tenía a Soundwave. Uh-huh. Que es un reissue. De la figura original de Soundwave. Uh-huh. O sea, como todos sabemos, desde que salió la serie original, la generación 1, después han salido un vergo de series. Entonces, las figuras como que se han hecho cada vez más irreales. O sea, la primera generación, si había un Transformer que era un carro, pues ese era un modelo de carro existente. O sea, había unos que se hacían Lamborghini Countach, Ferraris, Porsche, pero eran modelos reales de carros, incluso aviones. Soundwave era un Walkman con cassettes. Entonces, a partir de... Porque creyeron que iban a durar los cassettes. Sí, que hoy fuera CD. No, bueno, la vez pasada en el blog puse el nuevo Soundwave, que es un MP3 player. Y funciona como MP3 player. Ah, como un iPod. Sí, nice. Bueno, la onda es que después de eso como que las figuras han ido cambiando y ya se han hecho más así de criaturas o ciencia ficción, ya naves espaciales y cosas así. Uh-huh. Pero hace poco han sacado una serie de reissues de figuras viejas. O sea que ahí pueden encontrar a uno que se llama Smokescreen, está Grapple, Inferno, está Starscream, está varios y Rampage. Decepticones. ¿Es Rampage? No, Rampage. No, él no está. No está. Not worthy. Not worthy. Entre esos está Soundwave, que a mí siempre me digo Soundwave, pero porque fíjate que... por el habladito. Es que era chivazo. Tenía las otras figuras. Tenía las figuras que los cassettes. Tenía un gatillo. Cabal, entonces esta figura vale 59. Viene con Ravage, que es el perro. La pantera o perro, no sé qué puta era. Yo creo que era perro. A ver, un perraco. Y viene con Laserbeak. Nice. O sea, viene con dos cassettes. Nice. Y tenía otro, ¿no? Es que venía con uno que se llamaba Buzzsaw, el original, que nunca salió en la serie, creo que una vez salió. Pero este viene con dos cassettes. Pero mirá lo que dijo Rampage el otro día del programa de los Transformers. Scorponok no era también uno de los estos que es de Soundwave. No. Scorponok era, una que se hacía ciudad, o se hacía como base de Decepticon y se hacía escorpión. Puta. O sea, era un escorpionado. enorme, pues. Okay. Bueno, la onda es que, cabal, Samuel Bergón, o sea, es fan favorite, pero no es algo que yo me compraría. O sea, realmente no es una figura que yo diga, ah, puta, se transforma en casetera. Pero sí me gustaría tenerlo, o sea, que por eso sería un buen regalo, porque sí es algo que en lo que yo no gastaría el pisto, pero sí es algo que me gustaría tener. Rarezas de la mar. También ahí tengo en el wishlist varios figuritas tipo Revoltech, que esos son figuras con varios puntos de articulación, las puedes posar de la forma que vos querás. Double jointed. En poses de acción. No sean chucos también. Pero hay diferentes tipos de imágenes de figuras. O sea, no es solo de un tipo de o sea, hay Revoltex de Pat Labor, hay de, ¿cómo se llama? Fate Stay Night. Hay una de Dante de Devil May Cry. No, en serio. Hay uno de Black Lagoon. Y con la pistola. Con la pistola, la espada y todo. Traen varios accesorios. Están varios Evangelions. Está el Eva 1, 2, 3, 4. Están los Evas de la película, los Evas blancos, que parecían buitres. Así que hay gran selección de figuras, todas son chivísimas. Hay varios de Mazinger, Mazinga. Dame una copia de tu wishlist. Está bueno. Está, ¿cómo se llama? Get a Robo. Está Giant Robo. Así todos esos robots gigantes basados en Mazinger. ¿Y qué más? Hasta ahí. O sea, es la mayoría de cosas. También tengo varias películas ahí, pero just looking through the internet this morning. Whoops. Sorry. Ahí tengo una que te venden, que es una trilogía de Spider-Man, así, que te la venden toda por $26. Uh-huh. Por cierto, mira, perdona. Pero esa porque no las tengo legales. Bueno, hasta ahí. ¿Sabes qué? Un día eso renté la película de los Transformers. Ajá. DVD. En DVD. Uh-huh. ¡Qué mierda, oh, puta! ¿Por qué? No trae nada, no trae features, no trae nada. Es la vil puta película y el setup es solo para 5.1 y ya. No puede hacer... Y luego... Pero es que también se hablan versiones. La versión región 4, no sé si era eso. No, era región 1. A ver. Y puta, me quedé... ¿Qué onda? Ya me espera... Fíjate que la renté más por los extras que por la película en sí. Quería más fotos de la bicha. Sí, y ver todo el proceso, vale, y toda esa mierda, pero nada, no trae nada. El diseñador de vestuario de la bicha para... ¡Oh, my God! Las pruebas de vestuario. Bueno. Pero no trae nada, así es que... No, bueno, así que lean bien la descripción de ese DVD antes de comprarlo para ver qué trae. Para estar seguros de qué es lo que... Es que también creo que te venden la versión de dos discos y no sé qué. Ojalá, pero... Te lo prometo que me quitaron las ganas de comprarlo. Puta, bueno. Bueno, hasta ahí llegamos y... Ey, no dijiste tu último, vos, amor. Ya, ¿para qué? Si dejó un Xbox, un... Ya, me acabó el pisto. De $500. No dije la computadora. No, bueno, sí, el Nokia, no sé. El Nokia. Una Mac. Fíjate que sí, un iMac. Eso, Ese estaría en mi wishlist. Pero ese sí no. Ah, sí, lo veo muy difícil. Tengo que contar sobre eso. Lo veo muy, muy difícil. Cambiar mi Mac Mini. ¿Vas a cambiar tu Mac Mini? Tendría que... Wow. ¿Y por qué te lo he hecho tan pedazos esta mano? ¿Por qué te lo he hecho tan pedazos? No, ese es el Apple TV. El Apple TV es ese. El, de uh-huh. el que lo hacen pedazos. Sí. Pero me acordaste, fíjate. Ajá. Yo tengo un Apple TV. Pues sí. Bueno, entonces, hasta ahí. Hasta ahí llegamos entonces, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más. Les recordamos que por favor visiten nuestra página web www.comicgeekos.com, donde van a encontrar enlaces a el blog, el foro, la tienda donde pueden comprar excelente, la mejor tienda geek que hay, donde van a encontrar mercadería de los Comic Geekos y mucho más. También visiten el foro para ver ahí las chicas haciendo así y otra vez así y ¿qué más? Voten por nosotros en Podcast Alley, amigos, por favor. Y compren en la tienda. Y voten en la tienda, ¿no? No. Y los voten esperamos por aquí la próxima semana, cuando oiremos a Julius decir: You have been recruited by the Star League to defend the frontier against Zur and the Kodan Armada. A cada rato. De Kodak Armada. Sí, es una armada Kodak. Bueno, gracias amigos por estar aquí. Los vamos a dar con una cancioncita de The Shakes. La canción es Liberty Jones, ya la hemos tocado en el pasado, pero nos gusta mucho, así que la vamos a tocar de nuevo. Yes. Vamos a tocar a Liberty Jones. Ah, la vamos a tocar bien. Así. Cuiche, cuiche, cuiche. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡Salud! Heavenly Liberty Jones works in the shop that she owns. Listens to music like swing. When there's no customers in, drinks 'cause she don't like to drive, takes a siesta at 5, empties her thoughts out of sight, to the river at night. Liberty, you're so free. Why don't you siendo hora de que mandemos al sensei de regreso a su dimensión. Va de retro, Satanás. The power of Christ compels you.